quieres salvarme, deja que yo pobre muera. Tarde o temprano pagarás todo el mal que me has causado. Si es que no quieres salvarme,